ábreme la puerta verbenita, que no soy ladrón. Estos compases musicales nos llevan al otro lado del Atlántico. Vamos a hacer un viaje esta mañana a esa Latinoamérica, a esa América del Sur, que hoy está pasando unos momentos completamente difíciles, enormemente complicados, y que para saber qué ocurre, siempre tenemos que pedir ayuda, y quién mejor que la ayuda de José Manuel Martín Medel. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Mejor que en Bolivia. Oye, pero siempre tiene que sufrir el pueblo latinoamericano de estas situaciones que cuando quiere cambiar algo, no se lo permiten. No hay forma de hacer un cambio social en Latinoamérica sin el permiso de los Estados Unidos. Bueno, en este caso hemos visto un golpe de Estado con la complicidad de Estados Unidos y que ha estado dirigido, que está dirigido por los empresarios blancos y racistas de Santa Cruz, que no pueden admitir que un indígena gobierne Bolivia. Eso no sé, debe ser una deshonra para ellos, supongo. Pero es que claro, es que el pueblo boliviano es indígena, y los indígenas tienen su tierra, y esa tierra la aman, y por eso la defienden como lo están haciendo ahora. Y por eso le han dado la mayoría en sucesivas elecciones a Evo Morales, incluso en estas últimas, ¿no? Donde ganó por más de 10 puntos de diferencia. ¿Y por qué tanto interés tienen? ¿En qué exactamente? Bueno, vamos a ver. Este ha sido un golpe de Estado preparado minuciosamente. Primero hubo una campaña, digamos, preventiva de la oposición, el candidato Carlos Mesa, apoyado por esos racistas de Santa Cruz, la zona más rica del país, que venían diciendo que iba a haber fraude. Después la Organización de Estados Americanos fue cómplice en hacer una auditoría que llegó a la conclusión de que había fraude, y sin embargo ha habido una investigación paralela de un centro de mucho prestigio, el Centro de Investigación en Economía y Política de Washington, poco sospechoso de extremismos, que ha demostrado cómo la auditoría de la Organización de Estados Americanos falsificó el resultado. Con esa auditoría y ese supuesto fraude, Evo Morales anunció que estaba dispuesto a cancelar las elecciones, a repetirlas con una nueva autoridad electoral, pero en la oposición surgió junto a Carlos Mesa, el candidato formal, el que quedó en segundo lugar, surgió el líder de Santa Cruz, el candidato fascista al que llaman el Bolsonaro de Bolivia, Luis Fernando Camacho, le llaman el Macho Camacho, que pasó de pedir que se repitieran las elecciones a exigir la renuncia de Evo Morales. Puso en marcha una movilización de grupos paramilitares muy violentos, la policía se amotinó y finalmente las Fuerzas Armadas le pidieron, le exigieron, entre comillas, le recomendaron a Evo Morales que renunciara. Evo renunció y tuvo que refugiarse en México, donde le ofrecieron asilo político. Hay una presidenta autoproclamada que, para que os hagáis una idea, representa un partido que en el Parlamento, donde el Movimiento al Socialismo de Evo tiene 2/3, el partido de la autoproclamada presidenta en estos momentos solamente había conseguido 4 diputados y un senador. Esta presidenta autoproclamada, en cuanto asumió, cambió la cúpula militar porque parece que la anterior no era suficientemente confiable y puso a los militares de confianza de los fascistas bolivianos en el poder, y además, mediante un decreto, ha impuesto una legalidad ilegítima mediante la cual las Fuerzas Armadas y la policía tienen la impunidad para reprimir, y ya van 30 muertos. José Manuel, buenos días. Buenos días. Evo Morales no supo ver que las irregularidades legales por las cuales llegó a presentarse y fue reelegido 4 veces como presidente, o la política extractivista pudo causar este golpe. ¿Lo supo ver tarde o no lo llegó a ver? Bueno, hay una interpretación que dice que el golpe, aparte de ese componente fascista y racista contra la mayoría de la población indígena, tiene también mucho que ver con los intereses empresariales asociados a la explotación del litio, que tiene una de sus grandes reservas mundiales en Bolivia y donde China y Rusia han hecho inversiones para desarrollarlo. Por lo tanto, se combinan los intereses de Estados Unidos contra el gobierno de Evo, los intereses empresariales y racistas de Santa Cruz, el negocio del litio y luego la ofensiva de las fuerzas más reaccionarias a su líder, el Bolsonaro de Bolivia, para desarrollar este golpe. O sea, que ahora la situación es de incertidumbre porque supuestamente lo que intenta la extrema derecha es convocar unas elecciones prohibiendo la candidatura de Evo Morales y donde este dirigente de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, al que llaman el Macho Camacho y que su eslogan es que Dios debe volver al Palacio Presidencial, probablemente es el que intenten presentar como candidato, dificultando al máximo la candidatura del MAS y prohibiendo a Evo Morales, ¿no? La solución es complicada, ¿no, José Manuel? Hay una... y del gobierno de Estados Unidos, de la administración Trump. En cualquier caso, sí, la presión internacional, en donde la Unión Europea debería jugar un papel mucho más democrático, porque ni siquiera ha reconocido que es un golpe de Estado ni lo ha condenado. Si hubiera una presión de Naciones Unidas, Unión Europea, y se convocasen nuevas elecciones con ciertas garantías, yo creo que el partido de Evo Morales podría volver a ganar, pero de momento la situación es de incertidumbre, violencia y golpe de Estado. Además se están aniquilando a la gente. Se escuchaban algunos testimonios por algunos medios de comunicación cómo en Santa Cruz estaban asesinando a la gente de Morales. Sí, porque vamos a ver, la movilización contra Evo Morales fue lanzada por grupos de extrema derecha organizados como prácticamente grupos paramilitares, y la policía y las fuerzas armadas ahora están reprimiendo con tremenda dureza y con esa impunidad que ilegalmente les ha concedido la presidenta autonombrada, ¿no? Por lo tanto, la situación es muy complicada. Los organismos internacionales de derechos humanos han denunciado ya esa tremenda violencia, pero falta una intervención democrática internacional. Durante la década progresista se creó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y UNASUR, que ha sido desmantelada prácticamente por los nuevos gobiernos de la derecha, y ya América Latina no tiene la capacidad de intervenir. Hace unos cuantos años hubo otro intento de golpe contra Evo Morales, pero fue UNASUR la que inmediatamente se reunió y paró esa intentona con la protección internacional para el gobierno constitucional y legítimo de Evo Morales. En estos momentos esa situación no se produce. Los gobiernos de Brasil, de Chile, de Colombia, de Perú, presionan a través de la Organización de Estados Americanos para darle una supuesta legitimidad a lo que llaman un golpe de Estado para recuperar la democracia, ¿no? La autonombrada presidenta de gobierno boliviano destacó, se emocionó y llamó la atención entrando una Biblia en el Parlamento. El eslogan de ellos, de esta mujer y de su socio, el Macho Camacho, es que Dios debe volver al Palacio Presidencial. Es decir, ahí hay también una presencia muy importante y agresiva de los grupos evangélicos. El candidato que quedó en tercer lugar, después de Evo Morales y de Carlos Mesa, es un pastor evangélico de origen coreano que es prácticamente una copia de esos grupos evangélicos que están tan crecidos en América Latina y sobre todo en los procesos electorales en Colombia o en Brasil o en Guatemala, por ejemplo. Y en Estados Unidos también, ¿no? Bueno, de ahí vienen. Es decir, hace años hubo un famoso informe del vicepresidente Rockefeller después de una gira dando hacia la izquierda y que había que potenciar la presencia de América Latina para conservar la influencia sobre la gente más pobre y con menos instrucción, a la que manipular más fácilmente, ¿no? Bueno, eso ahora se ha convertido en un ingrediente peligroso, que incluso esa extrema derecha tiene mañana un protagonismo probablemente en Uruguay, donde el Frente Amplio puede perder las elecciones precisamente porque hay una tercera fuerza de extrema derecha encabezada por el anterior jefe de las fuerzas, que puede acumular sus votos con los de los partidos tradicionales, derrotar al Frente Amplio. Estamos en una situación complicada en América Latina, donde, sin embargo, en paralelo ha habido una movilización popular importante. El paro general en Colombia ha sido tremendo, el presidente Duque ha sacado a los militares, ha impuesto el estado de sitio. En Ecuador hubo una movilización, recordaréis, muy fuerte, sobre todo de los indígenas. En Bolivia la gente de Evo está resistiendo. Bueno, en Chile hay toda una movilización contra el gobierno del presidente, apenas tiene popularidad y las movilizaciones continúan. Estamos en una situación de incertidumbre y bastante compleja, donde se las maniobras de Estados Unidos para imponer gobiernos de la derecha latinoamericana, pero al mismo tiempo hay grandes movilizaciones populares reclamando del neoliberalismo que ha empobrecido a la mayoría de la población, que es la más vulnerable, ¿no? José Manuel, el gobierno golpista ha aprobado un decreto supremo, el 478, por el cual exime a la policía y a las fuerzas militares armadas a cualquier responsabilidad civil por las consecuencias de la actividad represiva. Sí, el gobierno este impuesto se está protegiendo para que la represión tenga un manto de impunidad que les proteja, teniendo en cuenta las denuncias internacionales, sobre todo de Naciones Unidas, que se han producido ante la represión en países como Ecuador y Chile. Son 30 muertos ya, por lo tanto, estamos ante un golpe de Estado donde el diálogo con los empresarios más poderosos del país, los medios de comunicación casi en su mayoría, y la policía y los militares, con una nueva cúpula militar más afín a los golpistas, y la situación, por lo tanto, es muy complicada, porque además este gobierno sabe que si convoca elecciones con garantías y me impide la candidatura de Evo, no van a poder ganar y blanquear el golpe. Hola, José Manuel. Mira, quería preguntarte la posición de España ante esta situación en América Latina y más concretamente en Bolivia. ¿Cómo se encuentra? Bueno, nos hemos tropezado con una actitud ambigua de español, que en lugar de haber llevado al conjunto de la Unión Europea a un reconocimiento de que había habido un golpe de Estado y, por lo tanto, a condenarlo y a pedir el restablecimiento de la legalidad constitucional, se ha limitado a buenos deseos pidiendo el regreso a la pacificación del país, el diálogo, pero hemos visto cómo en el Parlamento Europeo se ha impuesto la posición de la derecha, de los liberales, de los conservadores, negarse a reconocer que a Evo lo han sacado mediante un golpe de Estado militar. Por lo tanto, la posición de España y del conjunto de la Unión Europea es francamente lamentable. Hay una falta de contundencia en la defensa de la democracia. No se puede consentir que los militares salgan a través de la televisión, exijan al gobierno que renuncie, exijan la renuncia de Evo Morales y que eso cambie el gobierno libremente elegido por los bolivianos, ¿no? La postura de España ha sido en este caso muy tibia, muy tímida. Yo creo que es producto de la falta de una política de Estado hacia América Latina que en todas las situaciones los mismos criterios en defensa de los derechos humanos y a la soberanía nacional. Como no hay política de Estado desde la transición en España hacia América Latina, lo que suele haber es política de gobierno o política de partido, o lo que todavía es peor, política personal, como vimos en los tiempos de Felipe González, o mucho peor con José María Aznar, ¿no? José Manuel Matimeden, pues te agradecemos una vez más que nos ilustres en relación de lo que está ocurriendo en Latinoamérica, que parece que esto no va a parar, porque empezaba Chile, después Bolivia, ahora Colombia, Ecuador también estuvo en movimiento, el pueblo. Creo que vamos a tener unos días, un tiempo de mucho movimiento social y mucho movimiento de pueblo, ¿no? Sí, mañana pierde el Frente Amplio en Uruguay, con el golpe de Bolivia, el retroceso en Ecuador, la pérdida del gobierno de la izquierda en El Salvador, nos encontramos en una situación complicada en la que, sin embargo, hay también movilizaciones populares y la recuperación del gobierno para la izquierda en México y sobre todo en Argentina. Por lo tanto, la situación sigue siendo de confrontación. Y se está recuperando la movilización popular contra las políticas antidemocráticas, autoritarias, neoliberales e impuestas desde Washington. Vamos a ver cómo se desarrolla este nuevo enfrentamiento de derecha y izquierda entre la democracia y el autoritarismo, en realidad, en América Latina, ¿no? Amigo, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Un abrazo grande. A todos y siempre a vuestra disposición. Que tengáis un buen día y un abrazo al pueblo boliviano. Gracias, José Manuel. Gracias. Bien, continuamos con el programa. Vamos a escuchar un poquito de música para relajarnos un poquito. ¿Te parece? Gracias.